Oiga, tengo el contacto telefónico a esta hora de la tarde con el diputado Sebastián Videla en la línea. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, bienvenido. ¿Quién estaba tomando un cafecito con el alcalde Calama acá? No, mentira. No sé por qué le creo, diputado, ¿eh? ¿Cómo va todo? Es importante, Mauri, apoyar a todos los alcaldes. Acá sí. Hay que dejar de lado la diferencia y apoyar a los alcaldes para que las ciudades puedan avanzar. Pues hay que siempre estar con actitud proactiva y poder ayudar a los alcaldes para que la región pueda avanzar. Bueno, ojalá que todos lo pudieran entender de la misma manera, pues, diputado. Si hoy en día mucho la representación parlamentaria hoy en día es poder luchar y poder seguir sacando a la región adelante. Más allá de los colores políticos, las tendencias, si es bonito, si es rubio, si tiene ojos azules, da lo mismo. Pero hoy en día cuando se trata de levantar la voz, de golpear la mesa por nuestra región y para que todas las comunas se vean beneficiadas, esa es la idea. Es como los locutores de radio, se llevan bien los colegas, pues, ¿eh? Hay que hacerlo mismo en la política. Diputado. No sé si todos, pero la mayoría. Diputado, no lo escucho bien, ¿eh? No, se le corta el mensaje. No, diputado. Bueno, vamos a conversar distintos temas. Quiero llevarlo a un caso que usted denunció en su momento. La detención también de este ciudadano extranjero que quedó en prisión preventiva por agresión a conductor del Transantofagasta. Usted que denunció este caso, lo difundió en redes sociales, incluso mostró su rostro para poder capturarlo. Bueno, sí, efectivamente, Mauri, esta persona, ciudadano extranjero, ciudadano colombiano, que atacó brutalmente a un conductor del Transantofagasta, uh-huh. Y no solamente al conductor, sino que si tú ves las imágenes que están disponibles en mis redes sociales, pone en riesgo la integridad de los usuarios del transporte público. De hecho, si tú ves al final del video, lamentablemente hay un niñito, yo creo que más de 13 años no tenía, que él incluso ayuda, como que intenta, como se dice, increpa a este ciudadano extranjero que agrede al conductor del Transantofagasta. Esta persona pasaron varios días que estaba prófugo. Nosotros, como tú bien lo dices, difundimos su cara, logramos dar cuál era el nombre de él. Yo me reuní incluso con la policía de investigaciones, al cual agradezco a las policías de poder, ¿cierto?, hacer su trabajo como corresponde. Y finalmente se logró dar con el paradero de esta persona. Uh-huh. Él se había arrancado del lugar donde arrendaba una pieza. Él estaba de manera irregular. Nosotros solicitamos la expulsión administrativa, la cual ya se concretó, pero él debe cumplir, por supuesto, en este caso, el proceso judicial que está decretado por 80 días, donde va a estar tras las rejas, que eso es importante, porque usted sabe que el criterio a veces de los jueces que dejan libres las personas que cometen algún delito, en este caso va a estar tras las rejas, y posterior a eso se va a dar una condena que esperemos sea alta, y posterior a cumplir esa condena, él tiene que ser expulsado de nuestro país. Diputado, ahora le voy a invertir la pregunta. ¿Qué pasa y cómo en este caso podría actuar el diputado Sebastián Videla con las agresiones que hoy en día sufren los usuarios, sufren los pasajeros por parte de la locomoción colectiva? Le cito textual este video que hoy en día circula en redes sociales, donde un transporte que llegó supuestamente para mejorar el servicio, hoy en día entrega exactamente lo mismo, donde una mamita con un hijo con discapacidad en silla de ruedas no puede lograr subirse a los buses eléctricos nuevos, producto de que el chofer exactamente le dio lo mismo. ¿Dónde queda la dignidad también del usuario? Sí, es buena tu pregunta, Mauri, y te quiero decir que justamente el día de ayer, sin obviamente coincidentemente el día de ayer, nosotros presentamos un proyecto justamente que condena, aumenta las penas a los choferes que agreguen o tengan alguna actitud negativa contra los usuarios del transporte público. Ya este proyecto seguramente lo vamos a hacer público en los próximos días, ¿ya? Pero está presentado. Y, por supuesto, en lo cotidiano, porque sabemos que los proyectos, tú sabes, Mauri, tienen que pasar por un proceso de discusión, claro, de tramitación, pero en el día a día, cualquier caso que haya respecto a algún chofer, ya sea transporte de Transantofagasta, colectivo, hoy día las aplicaciones, ¿cierto?, de transporte, a mí me avisan y, por supuesto, nosotros al tiro operamos en el sentido de poder querellarnos, de poder denunciar, hablar con las policías, bajo ningún motivo corresponde que un chofer, ¿cierto?, tenga una actitud negativa, pero como en todas las cosas, Mauri, la verdad, tú sabes que en todas las partes hay personas que no hacen bien su trabajo, como hay personas, claro, que lo hacen muy bien. Entonces, yo creo que no es bueno generalizar, pero sí comparto tu opinión, que hay personas que lamentablemente han cometido estos hechos. Pero, obviamente, por eso es bueno que la legislación esté actualizada y podamos tener altas penas y procedimientos rápidos en casos como los que tú me dices. Claro, hoy en día un Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, una Seremía de Transporte y Telecomunicaciones que te invita y te llama a denunciar, pero muchas veces las personas cuando hacen sus denuncias, cuando hacen sus reclamos, no saben si esto prospera, en qué termina, en qué finaliza, y muchas veces no hay una respuesta también por parte del Ministerio, por parte de la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones, para aquella persona que hace la denuncia. Sí, exacto. Sabemos que también hay un colapso, ¿cierto?, la Fiscalía, en la cual nosotros lo apoyamos siempre en lo que más podemos, pero evidentemente cuando hay denuncia a veces cuesta que avance la investigación. En el caso del ciudadano extranjero que atacó al chofer, te lo aseguro, te lo doy firmado, si nosotros no lo hubiéramos hecho público a través de los medios de comunicación, a través de mis redes sociales, a lo mejor esto hubiera quedado impune. Así como pasó hace poco que una persona atacó con un palo y dio muerte a dos perritas, que en este caso estamos buscando al responsable, está identificado, pero sigue prófugo. Este caso también lo hablamos con Fiscalía, pero lo hacemos público porque obviamente es importante que se haga de manera masiva, porque sabemos, si no, para que estamos con cosas, muchas veces el tema de maltrato animal no es tema para mucha autoridad y a veces no es tema muchas veces de investigación. Diputado, usted va a seguir también... porque acá el papel aguanta mucho y lo que escribe la mano muchas veces lo borra el codo. ¿A qué se lo pregunto? Porque han existido varias órdenes de expulsión de nuestro país, pero lo mismo pasa con este tema que le estaba consultando, no prospera. Después cuando nuevamente son detenidos, vemos y dice, tenía orden de expulsión vigente, pero órdenes que nunca se concretan. ¿Usted va a perseguir que esa orden de expulsión se concrete, se lleve a cabo? ¿Se ofrece usted ir a dejarlo al avión para que pueda llevarse a cabo ese proceso de expulsión? O sea, hoy día yo lo he dicho públicamente, y de hecho, si tú ves mis redes sociales, yo quiero agradecer a la Policía de Investigaciones, porque hace 2 semanas... se logró una expulsión, se lograron varias expulsiones de personas que estaban con orden administrativa vigente. O sea, yo sigo claro de que acá, y le hemos dicho a la ministra Tobá, que la anterior ministra del Interior, hoy día al ministro Lizalde, de que se debe apresurar las expulsiones que están vigentes. O sea, no puede ser que una persona esté en nuestro país que obviamente que tenga ya orden de expulsión. Es más, hemos propuesto expulsar vía marítima con buques que tenemos en nuestro país, que cumple con las condiciones relacionada a los derechos humanos, a los acuerdos vigentes, que para que las personas puedan ser expulsadas de manera correcta. Y por lo tanto, le hemos dicho al Ministerio, y vemos que no se pueda concretar, pero igual de igual manera, yo entiendo que se tienen que seguir realizando personas que tienen una orden administrativa, tienen que ser expulsadas. Personas que han cometido delitos, yo creo que no, porque primero tienen que cumplir su pena, tienen que cumplir si cometieron algún delito, y después luego ser expulsados. Bueno, pero por eso le hacía la consulta. Hemos visto varias personas que han estado con orden de expulsiones vigente y los vemos que siguen nuevamente aquí dentro de nuestro país. Entonces, muchas veces llama la atención y raya lo irrisorio de cómo hoy en día se entrega o se emana una orden de expulsión cuando muchas veces nunca se concretan. Sí, o sea, es por eso, Mauri, que le hemos insistido al Ministerio de tener masivamente expulsiones, porque obviamente hay personas que hoy día tienen orden de expulsión administrativa, pero no están, en este momento no están capturadas, por ejemplo. Y de igual manera, la Policía de Investigaciones, yo le he manifestado al prefecto poder también difundir y poder mostrar a la comunidad estas expulsiones, porque la verdad nosotros logramos una cantidad importante hace pocas semanas y yo creo que hay que seguir mostrando cuando se realicen ese tipo de expulsiones. No todo se difunde y es bueno que esto se haga también, pero ojalá se sigan concretando, creo que es importante. Oiga, diputado, quiero llevarle un tema que más de un dolor de cabeza nos ha traído a los usuarios y también a usted como parlamentario y representante también de los vecinos, de los usuarios. El tema del hospital regional, un cuento de nunca acabar. Tengo entendido que tuvo una reunión con la ministra del MOP por el tema del hospital. Poder saber cómo le fue. Me acabo de juntar con la ministra de Obras Públicas. Estamos saliendo en este minuto del ministerio. ¿Ya? ¿Cómo le fue en ese tema? Muy importante, Mauri. Yo creo que una reunión que marca un antes y un después, porque hemos luchado pero tremendamente por el tema del cáncer, por el tema de las listas de espera. ¿Sí? Y bueno, la ministra se comprometió a hacer una modificación de algunas partes del contrato, a hacer mayor inversión en el hospital respecto a la calidad del material que está construido el hospital, a tener un plan de contingencia cuando suceda alguna emergencia. Y eso nos pone muy contentos. Vamos a hacer seguimiento, por supuesto, a todo acuerdo. ya en Antofagasta está el director de concesiones, pero la verdad, el director de concesiones no va a entregar ninguna solución, solamente va a escuchar, y yo creo que más que escuchar, hoy día hay que actuar. Y a la gente que está escuchando, que le han aplazado su hora en el hospital, la gente que no la han podido atender por falla de la concesionaria, eso ya basta. Yo me he propuesto, Mauri, prioridad lo que es la salud. De hecho, en los próximos días vamos a dar a conocer un equipo importante que va relacionado a poder pesquisar distintos tipos de cáncer, también poder tener la mayor tecnología, un equipo que se espera por años, ¿ya? Que pronto ya va a comenzar su marcha en el Centro Oncológico Norte. Y lo último, se anunció el día de ayer, bueno, extraoficialmente porque lo sacó un medio electrónico, el Timeline, donde se anuncia el nuevo director del Centro Oncológico Norte, una persona que es muy cercana a mí, una persona que tiene vasta experiencia en oncología. Él, años atrás, Mauri, para que la gente sepa en su casa, tú lo puedes buscar en Google, años atrás él dio a conocer las cifras del cáncer en el norte. ¿Tú sabes lo que le pasó a él cuando dio las cifras del cáncer? Uh-huh. ¿Qué le pasó? Él era director del Centro Oncológico. ¿Tú sabes qué le pasó cuando dio a conocer las cifras del cáncer? ¿Qué crees tú? Bueno, varias personas trataron de bajarle prácticamente el perfil completo a lo que él estaba hablando. Lo tildaron. Y le pidieron la renuncia. Claro. Y le pidieron la renuncia. Y muchas veces lo tildaron de loco también en su momento. Que las cifras estaban, no sé de dónde había sacado él la cifra, que eso no era la realidad. Sí. Bueno, él es el doctor Baeza, es el oncólogo, uno de los mejores oncólogos del norte del país, y él estaba como oncólogo normal, porque le sacaron esa oportunidad, director, y hoy día, a una semana yo de haberle solicitado a la ministra estado de emergencia por cáncer, porque hoy día se muere gente de cáncer de pulmón, uh-huh, cáncer de vejiga, cáncer de piel, a una semana de haber solicitado eso, la ministra de Salud lo nombra a él como director del Centro Oncológico Norte, y además lo nombra como jefe del departamento de cáncer del Antofagasta. ¿Ya? Entonces, a veces cosas que no se dicen, visibiliza mucho, pero yo creo que esto es una tremenda noticia, Mauri. Yo me he propuesto con esto poder salvar vidas, poder darle un tratamiento adecuado a muchas personas que hoy día están esperando. La seguridad es importante, todos queremos que los delincuentes se vayan, que se expulsen las personas que cometen delitos, pero si no tenemos, en este caso, una salud adecuada y atenciones oportunas, ¿de qué sirve tener tranquilidad en nuestras casas si se están muriendo las personas? Claro. En este caso hemos logrado esto, que la verdad es muy importante. Diputado, y poder conversar con la ministra de Salud, en varias oportunidades se le ha invitado a que vengan a conocer in situ la realidad del hospital regional, pero hasta el día de hoy no ha existido ese acercamiento. Sí, bueno, nosotros nos hemos encontrado en Santiago, pero relacionado al contrato, de contar que acá, obviamente, el Ministerio de Salud es el que está a cargo, pero también recordemos que este contrato lo dirige el Ministerio, claro, de Obras Públicas, por lo tanto, acá fundamental es que Obras Públicas pueda modificar el contrato y tome carta de este tema. Porque salud, obviamente, en este caso es importante por todo lo que va a ser listas de espera y todo, pero el funcionamiento y todo lo que conlleva el hospital está en un contrato que lo dirige el Ministerio de Obras Públicas. Por eso es que nosotros venimos a conversar con la ministra. Bueno, vamos a ver qué es lo que se entrega, se materializa también después de esta conversación, diputado, porque es muy necesario hoy en día que las propias autoridades, más allá del cargo, hoy en día también conozcan la realidad que tienen que vivir día a día. Esta semana, cuando se abrieron la agenda, chupaya, las largas filas de adultos mayores, en dicho lugar se han tenido nuevamente que suspender atenciones, operaciones, intervenciones, producto de lo que ha ido ocurriendo semana tras semana. Entonces, un cuento de nunca acabar con el tema del hospital, y ojalá poder tener medidas a corto plazo, no a mediano ni a largo, porque ya pienso que ha pasado mucho tiempo y hay que darle también una solución definitiva al tema del hospital regional. Sí, es un tema crítico, pero como dices tú, lamentablemente se ha ido presentando con lo que pasó con los adultos mayores y gente, claro, esperando, y eso no lo podemos permitir. Es por eso que yo te digo a la gente que nos está escuchando, yo día a día lucho por una mejor salud. Pueden ver en mis redes sociales, hemos logrado quizás cosas que en años no se habían hecho, uh-huh, como un equipo de alta tecnología, como que hoy día, es como todas las cosas, en una radio tiene que estar a cargo alguien que sepa, alguien que tenga, en este caso, experiencia, y es por eso que hoy día hay un gran avance que el doctor Baeza está a cargo del cáncer y está a cargo del centro oncológico. Entonces, es por eso que hemos logrado cosas que a lo mejor antes no se habían logrado, y hay que seguir avanzando. Yo estoy muy contento porque me siento muy bien de poder aportar en algo que creo que es fundamental, que es la salud en el norte. Bueno. Y ojalá que la ministra pueda escuchar y decrete estado de emergencia por cáncer. De hecho, el Colegio Médico ha apoyado esto públicamente. Por lo tanto, si lo dice el Colegio Médico, no es que el diputado tenga, no sé, tan loco el diputado lo quiera hacer por tener unos likes en redes sociales, sino que algo que de verdad se necesita. Ahora, muy breve, ¿Qué conlleva tener un estado de emergencia por cáncer? Que tengamos mayor contratación de médicos, de especialistas, de drogas para la atención, de quimioterapia, de radioterapia. Entonces, le pido a las personas que también me apoyen en poder exigir esta medida que creo que es importante. Bueno, medida muy importante, sí, que hoy en día también es necesario estar ahí in situ, donde queman las papas, y con aquellas personas que también deben conocer la realidad también de nuestra región y de nuestra comuna. Diputado, como siempre, agradecerle este contacto telefónico. Muchas gracias, como siempre, por hablar con nosotros y también responder muchas veces distintas dudas, inquietudes y consultas que nos hacemos y que también hacen los auditores. De nada, Mauri, un abrazo para ti, gracias por el contacto, saludo a la Radio Carnaval y saludo para Flaco Santana, que siempre que me conteste los WhatsApp, porque no me ha contestado. Un abrazo, diputado, muchas gracias, muy buenas tardes. Conversando con el diputado Sebastián Videla aquí en Radio Carnaval, y si usted quiere escuchar estas y otras entrevistas, está también en la opción de poder visitar nuestro podcast en www.radiocarnaval.cl.